información deportiva en Radio Tudela. Como ya escuchábamos las declaraciones de Osasuna, estamos viviendo un momento pletórico. Hablaba Martín Monreal y sobre todo pedía respeto. Hablaban sobre todo, una de las cosas que más me ha llamado la atención es que después del triunfo del Club Atlético Osasuna frente al Gerona este pasado miércoles, hablaba que la celebración tenía que ver por el agradecimiento que habían vivido y que bueno, que están con los pies en el suelo y que son conscientes de que tienen que ir a ganar. Habla Flaño, Torres y también Merino. Y bueno, creo que somos capaces de ganar allí y de poder ascender a Primera División. Que no vale otra cosa, cuando sales a otra cosa que no sea ganar suele ser peligroso. Y bueno, el equipo está bien, estamos sobre todo cada uno confiando al 100% en el compañero, que eso es muy importante y solo pensamos en ganar en Girona. Tenemos por delante otros 90 minutos muy duros, muy intensos, de competir al máximo para conseguir el objetivo. Nosotros no tenemos que andar con especulaciones y tenemos que salir a por todas como sabemos jugar, porque de hacer otra cosa nos estaríamos equivocando. Entonces yo creo que ese es el camino y el secreto para subir. Creímos. Como saben también, en la Ribera hay un equipo en Tarazona, aunque es Aragón, que le hacemos mucho seguimiento y que este fin de semana juega su gran final, el partido de ida. Aniceto Navarro hablaba, analizaba al rival. Llevan gente de realidad en sus filas, pero al final no dejan de ser equipos de tercera división, como todos. Y David está preparando el partido muy bien, pero como él decía, va a dedicar un 20% al equipo rival y un 80% a intentar ser nosotros y ser el equipo que tanto nos ha hecho disfrutar esta segunda vuelta. Y en el mercado veraniego, en el mercado de fichajes, bueno, pues además de hablar de quién viene y quién se va, también la noticia que ayer llegaba a la redacción de Radio Tudela es que el Tudela 1999 desaparece, y los motivos principales de esa desaparición es falta de apoyo para poder dirigir el club y falta de patrocinadores. Bueno, pues intentaremos poder hablar con Iker Caizán, presidente de la entidad, y valoraremos la situación del club que nacía en el año 1999 y por eso su nombre. ¿Y cuál es la pregunta que todo el mundo se está haciendo? ¿Quién va a ser el entrenador del Club Deportivo Tudelano la próxima temporada? Manis Mandiola, ¿será usted el entrenador del Club Deportivo Tudelano la próxima temporada? Buenas tardes. Buenas tardes. A mí me encantaría. ¿Y ese me encantaría de qué depende, Manix? No sé, de lo que el club pueda, quiera o necesite, no sé. Al final nosotros somos unos empleados del club, ¿no? Y el club, la estructura del club ya está formada, está montada, valora sus recursos y cuando sepa lo que quiere hacer, pues me imagino que me lo trasladarán. Pero en eso sí estamos. Cuando salen los rumores de Racing de Santander, de Burgos, de otros equipos, entendemos que el primero que propone algo es el que es más fácil, el cerrar el acuerdo. Normalmente en esos sitios, cuando van a, se filtran nombres para desorientar a la gente y centrarse en lo que... yo te digo, yo estoy hablando de mí y del club al que estoy hasta el 30 de junio, que es el Tudelano, y es el equipo al que me interesa y sabe presidente que es mi primera opción y la única, y eso sí, tendría que ser unas condiciones pues óptimas como he estado estos dos últimos años, ¿no? Entonces no sé si hay garantías de que el club pueda mantener, ¿no?, la línea que ha tenido estos dos últimos años, porque bueno, está tan dependiente de los patrocinadores y los recursos que pueda tener, y con buen criterio pues no se quiere endeudar y quiere gastar lo que puede, lo que tiene, y en eso pues como todavía no lo tienen claro, pues tampoco ni lo tienen claro, y evidentemente si no lo tienen claro no me pueden trasladar a mí nada. Entendemos que todas estas conjunciones, al final hay que tener paciencia y que el tiempo no corre a favor de nadie y corre a favor de todo el mundo. Hombre, yo no sé, yo creo que se retrase el tema no es bueno para nadie. Yo creo que la directiva, la gente que se preocupa por el club, está haciendo lo imposible pues para para hacer un presupuesto parecido al año pasado y poder ser muy competitivo, y eso que queremos todos, ¿no? Por lo menos ellos y yo, y me imagino que el aficionado también, ¿no? Pero más de momento parece que no es posible, entonces no se puede hablar de ningún proyecto, no se puede hablar de ningún proyecto hasta que sepa qué recursos hay, ¿no? Al final, lo que sí es un hecho confirmado es que se ha hecho la mejor temporada del Club Deportivo Tudelano de los últimos años, Manis, y eso es un hecho. La pena, pues esa espinita que se ha clavado de no poder pasar a una siguiente fase, ¿no? Que siempre nos gusta, pedimos más. Hombre, yo me imagino que si hubiera pasado, pues yo ya cuando empezamos, cuando ya teníamos claro que íbamos a estar arriba y que íbamos a jugar, sabía que cuanto más arriba llegáramos, la caída iba a ser más fuerte, o sea, quiero decir, la decepción es mayor. Eso es un hecho. Cuanto más ilusión seas capaz de generar, la decepción va en esa medida, ¿no? Entonces, se acepta que hemos ilusionado a la gente y luego no hemos estado a la altura. Entonces, no hemos pasado. De no continuar en el Club Deportivo Tudelano, ¿qué te gustaría que quedara clara de tu persona? En caso de no seguir, dices. Sí. Oh, no sé, pues pasa como que, bueno, yo me he hecho un Tudelano más, ¿no? Yo sabía que estaba ahí y poco más a estar integrado, pero de una manera que no me podía ni imaginar, ¿no? Yo he estado, incluso después de la temporada, he estado un montón de días ahí. O sea, si yo he estado encantado de la vida. Lo que pasa es que la realidad del fútbol es la que es, y la realidad de la economía es la que es también. Y eso es una pena, porque yo por mí yo hubiera firmado un contrato indefinido, vamos, la fecha de caducidad, pues ya cuando no quede otra, pero lo demás hubiera seguido. Lo que pasa es que no sé, como no depende de mí, o sea, no es, evidentemente, si a mí venía un tipo ahora de superior categoría y con unos proyectos de aspiraciones o no sé qué, por supuesto que iría de cara y lo diría, ¿no? Pues no es el caso, y si yo todavía no he cerrado nada en el Tudelano, es que el Tudelano no me ha propuesto nada todavía. Esa es la realidad. Manis, en cuanto al trabajo que hay que hacer en un club, un entrenador que te ha tocado estar dirigiendo proyectos deportivos, entrenando a clubes de mayor categoría, cuando hablamos de trabajar la afición, somos conscientes de que la masa social de un club de segunda B, pues estamos hablando de unos 1.000 socios, que es un punto importante a sumar. Siempre has dicho que los resultados son los que los traen, pero para trabajar esta Ribera de Navarra, que somos 100.000 habitantes y que el Tudelano pues se ha disfrutado por la cantidad de riberos y riberas, ¿cuáles son los que crees que son puntos que se podrían mejorar? Ay Dios, si yo supiera eso, lo hubiera planteado nada más llegar. No sé, cada pueblo tiene su idiosincrasia y su manera de ver las cosas, su manera de vivir, su manera de dedicar el tiempo libre, sus recursos. Cada uno gasta el dinero lo que cree, lo que quiere. Lo que está claro es que si tú quieres poner el fútbol de moda, el primer paso lo tienes que dar tú. Y nosotros, yo creo que en esa línea ya hemos estado. Hemos intentado que Tudela esté en el mapa y yo solo puedo opinar de lo que nosotros podemos intentar o hemos conseguido hacer. Ahora, cambiar el modo de vida de un pueblo, de una comarca, no, a mí eso se me escapa. Para eso hay gente más lista que yo. Oye, ¿y no podrías hacer algún patrocinador de Eibar que viniera para Tudela y hacer de apoyo de alguna forma también? Que en la cláusula estuvieras también de entrenador. Oye, yo bastante tengo con lo que tengo, como para... Tan listo no soy. No, para eso sois vosotros, los periodistas, que habléis con todo el mundo y sois los que vivís de ingenieros, porque que entonces inventéis noticias. Vosotros tenéis una inventiva terrible. O sea, que vosotros sois los que en el momento podéis vender el producto. Estaría muy bien poder volver a entrevistar a Manis Mandiola como nuevo entrenador del Club Deportivo Tudelano, pero somos conscientes de que hay que adaptarse a la realidad y lo que no podemos ocuparnos nos tenemos que desocupar. Manis Mandiola, gracias por habernos atendido. Sobre los rumores del fichaje del Racing de Santander, los tomamos a un lado y hasta el 30 de junio, entrenador oficial del Club Deportivo Tudelano. Veremos a ver. ¿Cuándo para ti tendría que ser una fecha para reflexionar y decir o es sí o es no, pero cuándo podríamos marcar una fecha en el calendario? Hombre, eso lo tienes que preguntar a la Junta Directiva. La Junta Directiva nos ha dicho que 2 semanas. Pues fíjate, si ellos te han dicho 2 semanas, yo te voy a decir 15 días para para que veas que andamos cerca. Yo dependo de ellos, dependo de ellos. Sí, y ellos me hicieron una propuesta clarísima ahora mismo, hoy a la tarde, y es muy parecida a lo del año pasado, y yo estaría encantado de la vida. Y no habría más debate. Lo que pasa es que no, creo que ellos no están ahora mismo, no están capacitados para hacer ninguna propuesta. Creo, bueno, es lo que hago yo. Manis Mandiola, gracias por haber sido como siempre tan claro y como siempre, encantados de escucharte. Gracias, Manis Mandiola. Gracias, Paul. Un saludo a todos. A todos los aficionados, sobre todo.